Después de la caída, ¿quién es el que queda? Sin intención de humillar yo. Después de resbalar, ¿quién es el que se esmera? Bailando. Hey, hola, ¿qué tal y cómo estás? Dios te bendiga y bienvenido a Desafiando a la Juventud, programa creado por jóvenes y para jóvenes. Queremos dar comienzo con una corta oración para entregarle este espacio a nuestro amado Padre Celestial y que sea Él hablando a través de este medio. Así que ven conmigo, vamos a orar un poco y vamos a entregarle este momento a nuestro amado Padre Celestial. Señor, gracias te damos una vez más por permitirnos estar en contacto con aquellos jóvenes que sacan el espacio para compartirlo con nosotros. Queremos entregarte este momento, pedirte que tomes el control de nuestras vidas y nos permitas ser canal de bendición para estas personas. Gracias, amado Rey, por tu infinita fidelidad. Gracias, Señor, por cada día sostenernos. Gracias, Señor, porque estás en cada momento de nuestras vidas. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén y amén. Me perdonan un poco, me fui enredando, pero no importa. Vamos a darle comienzo a esto que se llama Desafiando a la Juventud por Sobrenatural FM. Y vamos con esta canción. Recuerden que ustedes pueden programar sus canciones y también complacer a otras personas a través de nuestra página web. Allí pueden ingresar www.sobrenaturalestereo.com y allí podemos leer sus mensajes o también nos pueden escribir a nuestra página en Facebook, Sobrenatural FM, así tal cual como suena. Y también nos pueden escribir a la página de este programa, Desafiando a la Juventud. Así también nos encuentran en Facebook. Vamos con esta canción, Cristafari, No te rindas, por Sobrenatural FM. Nunca jamás, no mires atrás. No, violento que te quemará. La muerte segura por no adorar. No nos rendiremos, no nos rendiremos. Ufos o con leones esperan por vos, pero seguro estarás del lado de Dios. No nos rendiremos, no nos rendiremos. Boom shot, dale lo que tengas, aprovecha esta oportunidad. Ellos dicen, queremos que te rindas, te lo piden. Pero somos campeones, pisoteamos escorpiones. Ser sabio como la serpiente, tierno como la ave, te presto en mente. Bueno, quiero saludar rápidamente a aquellos oyentes que nos escuchan desde las diferentes partes del mundo, desde Venezuela, Estados Unidos, también nos escuchan en Panamá, Perú, todo Centroamérica escucha Sobrenatural FM y también nos escuchan en Argentina. Así que un saludo muy especial para todos aquellos oyentes y aquellos fieles oyentes del programa Desafiando a la Juventud. Muchos de ustedes se estarán preguntando, y bueno, ¿por qué ahora se llama así? Pues este programa inició llamándose Guerreros del Reino, pero empezamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos confirmara si era necesario mantener este nombre o si Él deseaba cambiar de nombre el programa. De allí nace Desafiando a la Juventud. El año pasado fue de mucha bendición. Trabajamos con muchos jóvenes. Después de que terminábamos cada programa, un joven se nos acercaba y era maravilloso lo que podíamos entender que el programa había hecho en sus vidas. Este año la idea es despertar a la juventud, despertarla a adorar, a buscar la presencia de Dios, despertar en la juventud cristiana y aquellos que no son cristianos pero quieren empezar a caminar en una relación con Dios, una relación genuina y verdadera con Dios. Es por eso que el tema de hoy es algo muy especial y yo me atrevo a decir que es uno de los temas más especiales, porque hoy vamos a hablar acerca de la importancia de escuchar primero la voz de Dios y no escuchar la voz del hombre antes que la voz de Dios. Primero la voz de Dios antes que la voz del hombre. ¿Sí? Este va a ser el tema de hoy y este es el tema que el Espíritu Santo ha traído en esta noche. Vamos con esto que se llama Espíritu Santo de Barak. Recuerden que ustedes también pueden programar sus canciones para complacerles. Aquí importa el género que ustedes deseen, aquí se les complace. Como pueden ver, Desafiando a la Juventud mezcla tanto la parte rítmica fuerte, por decirlo así, alabanza y adoración. Aquí no hacemos excepción. Con tal de adorar el nombre de nuestro Padre Celestial, podrán escuchar desde reggae, van a escuchar reggaetón, van a escuchar baladas, van a escuchar... ¿Por qué? Porque buscamos impactar a través del mensaje y la música que edifica sus vidas, el espíritu de cada uno de ustedes. Así que vamos con esto que se llama Espíritu Santo de Barak por Sobrenatural FM. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento, espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti. Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Señor, en mi vida, cámbiame.

Comes in the morning, and when you're Bueno, y vamos entrando a la sección de Biblioteca Juvenil. Y es que cada semana traemos un libro distinto para fortalecer tu vida espiritual. Y hoy venimos con un libro muy especial, Una vida con propósito, de Rick Warren. La más grande interrogante de todos los tiempos es: ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? Dice, los libros de autoayuda sugieren que debemos buscar en nuestro interior la respuesta, en nuestros deseos y sueños. Pero Rick Warren nos muestra que Dios y su propósito eterno para cada vida debe ser el punto de partida. El real significado del hombre viene de comprender y cumplir el propósito de Dios al crearnos. Así que este es el libro que traemos en esta noche para bendecirte, para que empieces a conocer realmente tu propósito para con Dios, para tu vida, para lo que quieres lograr. Todo tiene un punto de partida y Dios es el único que tiene la respuesta. Así que hoy el libro es Una vida con propósito, de Rick Warren. ¿Quieres conocer tu propósito? Te recomiendo primero leer la palabra de Dios y segundo, este libro que te va a enseñar cómo descubrir el propósito de Dios en tu vida. Un libro de edificación para tu alma, para tu espíritu. Un libro que te va a permitir, a través de un fundamento bíblico, entender para qué naciste y qué tarea, qué misión tú viniste a desempeñar en esta tierra. ¿Cuál es tu misión? Nadie viene a la tierra o nadie nace por accidente. Todos, absolutamente todos, tenemos un propósito, una misión, un objetivo general importante que cumplir en esta tierra. Por eso hoy vinimos a despertar tu espíritu a través de este maravilloso y completo libro, Una vida con propósito, por Sobrenatural FM. Vamos con una canción más de Evan Craft, Principio y Fin. Y volvemos con el tema de hoy, la importancia de escuchar primero la voz de Dios antes que la voz del hombre. Así que no te muevas de allí. Venimos con la parte más importante de este programa. Quédate con nosotros y vas a entender mucho más acerca de Dios y la importancia de escuchar primeramente su voz. Vamos con esta canción, Evan Craft, Principio y Fin, por Sobrenatural FM. Esa vida no se compara con tu belleza y tu esplendor. La razón por la salvación. Hoy tu fuego, Dios, brilla en mi interior. Mi tristeza por gozo cambió. Una relación sobrenatural. natural, sobrenatural. Una relación sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Una relación sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Una relación sobrenatural, una relación sobrenatural, una relación sobrenatural, sobrenatural. Bueno, y algo por acá especial. Resulta que hay un oyente que es fiel oyente, pero ella llegó un poco tarde, así que no importa, Belén. Aquí está tu canción. Aquí siempre tratamos al máximo de complacerlos a todos ustedes. Así que aquí está tu canción. Y después de esta canción venimos con el tema de hoy. Belén, disfruta tu canción por Sobrenatural FM. Entró en la historia de la humanidad y fue un capítulo aparte. Antes y después, principio y fin, piedra de la esquina angular, único y verdadero, último y primero. Ha pagado el precio por mis pecados, traicionado, traspasado, crucificado el rey, despojado. Su gloria trasciende lo que es natural. Sus ojos son fuego, consumen el mar. Y en su muslo está escrito que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Adorad al Cordero de Dios, exaltad al Cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos. Solo es él, solo es él. Bueno, y ahora sí, vamos con el tema de hoy. Sé que algunos se están preguntando, hermana Silvia, ¿usted por qué pone esas canciones? Pues déjeme decirle que soy una mujer enamorada de canciones que levanten el nombre de mi Padre Celestial, independientemente de su tono de voz, porque yo considero que Dios a cada persona le dio un don, le dio un don especial de cantar. Cada uno tiene su forma de hacerlo, y cuando lo hace para Dios es maravilloso, y estoy segura de que sube al trono celestial. Así que te invito a que vayas conmigo a la palabra, a hablar acerca de este maravilloso tema, y es la importancia de escuchar primeramente la voz de Dios y no la voz del hombre. Estaba un poco consternada con el punto de partida de este tema, puesto a que la palabra es bastante fuerte cuando ella desea trabajar en la vida del ser humano, no, como lo diría, no maquilla las cosas. Sin embargo, quiero invitarte a que vayas conmigo al libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 13. Y quiero que leas conmigo detenidamente este pasaje, porque en lo personal me marcó profundamente. Y dice: un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Bet-el, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de Dios nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a todos los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Bet-el, extendió su mano desde el altar diciendo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Vamos a ver algo importante, y es que cuando se menciona ha dicho Jehová, Jehová ha hablado y palabra de Jehová, está confirmando que es palabra de Dios. En la Biblia, cuando algo se menciona muy repetidamente, muy frecuentemente, es algo a lo que hay que ponerle cuidado. Y habla acerca de

quiero comentarte algo importante. Dice que este hombre se encontraba sentado debajo de una encina. Probablemente estaba cansado. Probablemente estaba hambriento, sediento. Probablemente este varón de Dios, que escuchaba la voz de Dios, estaba esperando algo. Pero en medio de su desesperación como hombre, encontró un atajo. Déjame decirte por qué. Porque cuando alguien viene y me dice, es que, hermana, yo recibí de Dios que tú te vayas a predicar a tal parte. Déjame decirte que si esa palabra no la sometes a la voluntad de Dios, si esa palabra no la pones en las manos de Dios, si esa palabra no le pides confirmación a Dios para que esa palabra se vuelva de palabra a vida, estás tomando un atajo. Créeme, Dios ha puesto hombres, sí, hombres y mujeres que escuchan su voz, pero son seres humanos, también se equivocan y también tienen consecuencias cuando se equivocan. Algo muy importante que Dios me traía a la mente cuando empecé a leer, y es que este hombre era un profeta, ¿sí? Pero tú no sabes en qué momento el enemigo también puede utilizar personas que le sirven a Dios para desubicarte y desvirtuar el propósito de Dios en tu vida. Tú no sabes en qué momento esto va a suceder, pero sabes algo, cuando la voz de Dios viene a tu vida, produce algo sobrenatural en ti. Cuando es la voz de Dios, tú automáticamente sabes que es el Espíritu Santo hablando a tu corazón y no se quedó en palabra de hombre. Te invito hoy, entendiendo la palabra, a que tú sometas la palabra que un varón de Dios te dé a la voluntad de Dios. Te invito a que esperes, a que no corras, porque no hay afán. La palabra se cumple cuando viene de parte de Dios. Ella no cae a tierra. Ella se cumple, ya se vuelve realidad. Que no te pase y no nos pase como le pasó al profeta de Dios, que vino una voz distinta a la de Dios y cambió el curso de la historia. ¿Sabes algo? Este hombre ya tenía clara la palabra de Dios. Este hombre sabía que no podía devolverse por el mismo camino y obedeció. Pero en el camino se sentó, se cansó y tomó un atajo. Este hombre se equivocó, porque más adelante Dios termina con la vida de este hombre. ¿Sabes algo? Cuando tú y yo nos desviamos del propósito de Dios, yendo detrás de la voz de un hombre, en lugar de ir detrás de la voz de Dios, viene a tu vida, a mi vida, muerte espiritual. Porque te desilusionas cuando esa palabra no se cumple. Cuando tú tienes a Dios en primer lugar, tú sometes cada palabra que viene de parte de Dios a través de una persona a la obediencia de Dios. Es importante entender el orden de todo. Primero, Dios. Segundo, su palabra. Ella también te habla. Tercero, tu relación y comunión con Dios. No sé para quién es esto que Dios está poniendo hoy en mi vida para transmitir. No sé para quién es, pero déjame decirte que Dios te está diciendo hoy, escucha mi voz. Deja que yo agudice tu oído. Permíteme a través de mi Santo Espíritu hablar e infundir vida a tu vida. No permitas que la voz del hombre te envuelva. No permitas que lo que no viene de parte de mí acabe con tu vida espiritual. Déjame decirte que si tú sometes toda palabra que venga en medio del cansancio, en medio de la tempestad, en medio de la zozobra, en medio del mismo afán, tú sometes esa palabra a la voluntad de Dios y tú esperas a que Él confirme esa palabra y esa palabra cobrará vida. Y vida en abundancia sobre ti. Y verás la gloria de Dios actuar en tu vida. Hoy quiero invitarte a escuchar primeramente la voz de Dios. Y segundo, su palabra. Ella también te habla. Tercero, tu comunión con Dios es vital para escuchar la voz de Dios. Él utiliza personas, así es, pero si esa palabra no es sometida a la voluntad de Dios, olvídate que esa palabra viene de parte de Dios. Y bueno, este fue el tema de hoy. Es importante interiorizar cada palabra que llega a nuestra vida. ¿Sabes algo? De tu relación con Dios depende tu prosperidad espiritual. No esperes a que alguien más te diga qué debes hacer. Tú ya sabes qué debes hacer. Esperar, confiar, guardarte y obedecer. Te regalo estos 4 principios para que una palabra de parte de Dios haga efecto sobre tu vida. Y nunca ni jamás una palabra venga a desvirtuar el propósito de Dios sobre ti. Si tú no eres cristiano, si tú estás empezando a caminar y anhelas conocer a Dios, te invito a que hagas una corta oración conmigo para que invites a Jesús a morar en ti, en tu vida. Él es el único que va a guiarte a la verdad. Él es la verdad. Así que te invito a que repitas después de mí. Señor Jesús, reconozco que he pecado. Reconozco que me he equivocado. Te pido perdón y te invito a que entres a mi vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca me borres de allí jamás. Te pido que tu Santo Espíritu repose sobre mí y me enseñe a caminar contigo. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario por mí. Bien, tú que hiciste esta oración, quiero invitarte a que abras la palabra, si tienes una Biblia, y empieces a conocer a Dios a través de ella. Es importante que empieces a caminar basándote en el manual de vida por excelencia que Dios ha dejado en esta tierra. Y también te invito a que te congregues, a que busques un lugar donde puedas ir y aprender acerca de la palabra y puedas empezar una relación personal con el Maestro. Te invito a que hagas de la oración tu hábito más importante, más vital. Y bueno, yo por ahora te dejo. Quiero agradecerte por compartir este espacio con nosotros. El Espíritu Santo está deseoso de conocerte, de que tú lo invites a morar en ti. Yo soy Silvia Mazo. Esto fue Desafiando a la Juventud. Sintonízanos el próximo lunes, hora Colombia, 7:30, hora Venezuela, 8:00 p.m. Gracias por sintonizarnos. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Bendiciones. Separate. Even if I ran away, your love never failed. I know I still make mistakes, but you have new mercy for me every day. Your love never failed. Sing it, you stay. Joy comes in the morning.